Esta canción va para todos los hombres mentirosos. Para ustedes, pero, para ustedes. Pero sepan que las mujeres siempre vamos un pasito más. Y le decimos, los ojos te delatan, te gusta juguetear con gatas, mollas para no estar y solo, porque sos el más gato de todos y los ojos te delatan. Al lado, siempre caíste bien parado, como el gato que sos, y te vi maullar a la novia de un buen amigo, porque aparte de felino, tenés fama de traidor. Nunca vi algo así, le das a cualquier regalada y a toda la dica tirada. Los ojos te delatan, te gusta juguetear con gatas, mauchas para no estar y solo, porque sos el más gato de todos. Y los ojos te delatan, te gusta juguetear con gatas, mauchas para no estar y solo, porque sos el más gato de todos. Y los ojos te delatan. Los ojos te delatan, te gusta juguetear con gatas, te gusta estar con todas. Los ojos te delatan. ¡Qué bien! Che, saquen el CD, boludo. ¡Saquen el CD, boludo! ¡Impresionante! Gracias, un placer. Genial, boludo.